puedes contestar, no le contestes. Que no llame más, que no moleste. Díselo ya, que no llame más, que conmigo te estás. Dile ya, que no te llame más, que no lo quieres ya, que no te busque más. Dile ya, que no te busque más. Dile ya, que no te busque más. Habla claro, me tiene aborrecido, así que ya mismo lo paro. Que no siga llamando porque le va a salir caro. Tú decides, ya es tiempo de que olvide. Que no siga llamando y no haga que por ahí lo trille. Yo sé todo de ti, yo conozco tu mirada. Cuando estás conmigo a ti no te hace falta nada. Mi nena más bonita, mi niña consentida. Siempre estoy pa' ti, pa' todo lo que tú me pidas. Que no te llame más y dile que ya tú no lo quieres. Si sigue con lo mismo se muere. Quiero que conmigo te quedes, yeah. Que no te llame más y dile que ya tú no lo quieres. Si sigue con lo mismo se muere. Yo quiero que conmigo te quedes, yeah. Dile ya, que no te llame más, que no lo quieres ya, que no te busque más. Dile ya, que no te busque más. Contesta el teléfono, dile que ya eres mía. Que conmigo te escapa y hacemos fechoría. Sé sincera ya, tú me extrañas todavía. Que te enamoraste de Gaona, el de la vía, el de los cheles. Conmigo tú duermes en los hoteles. El dueño de las redes con diferentes Mercedes. Tú me quieres, no lo niegues, tú me prefieres. Es tiempo ya de que tu novio se entere. Tú conmigo estás. Si no quieres contestar, no le contestes. Que no llame más, que no moleste. Díselo ya, que no llame más, que conmigo te estás. Dile ya, que no te llame más, que no lo quieres ya, que no te busque más. Pero diga al tipo ese que no te llame más o se muere. Aquí con ustedes la nueva revolución de la nueva sangre, Gaona. Esto es Full Record. Farruko, the most powerful rookie. Gaona, la Calfari Cartoons. Seguimos comandando la carretera. Porque nosotros no tiene que frontear, hermano. Nosotros somos ricos y sin dinero. Pa' que sepa, Kaito, la compañía más dura. W.